Hola a todos, mi nombre es Carlos Joey Moisés y vamos a empezar a hablar del Watchmen, que fue la plática que tenemos el día de hoy. Me imagino que varios de ustedes han leído el cómic, si no, levanten la mano los que no lo han leído, ¿no? Uno, dos, tres. No puedo hacer spoilers, marita sea. Bueno, trataré de que los spoilers no sean muy obvios, pero voy a tener que dar algunos. ¿Perdón? Gracias, gracias. Para eso te traigo aquí, José Luis. ¿Alguien ya vio la película? ¿Ya todos vieron la película? Pues ya hay spoilers, ¿no? Ya. Ozymandias es el malo. Ya, o sea, ya todos lo saben, ¿no? Pero aquí vamos a enfocarnos en aprender un poquito acerca del cómic de Watchmen. Porque como notarán, ya nos llegaron aquí a Fantástico y quieren que se vayan. Entonces, creo que por eso tenemos tantos aquí exhibidos. Pero de eso se trata, porque no importa cómo tengan Watchmen, la cosa es que lo tengan. Hay varias opciones, lo pueden tener en la versión americana, que es la versión que yo tengo, obviamente. Hay dos versiones mexicanas, está esta que acaba de sacar DC Televisa, está la versión de Vid. Obviamente no tengo ni una de esas dos, porque si es en la americana, pues digo, no. Eso ya es cuestiones mías, pero siempre es bueno tener Watchmen en alguna manera. Una de mi próxima compra obviamente va a ser el Absolute Watchmen, porque no sé por qué he aguantado tanto tiempo sin ella en mi casa, pero tiene que ser parte de mi colección eventualmente, porque la cosa es tener Watchmen. He recibido cierta crítica de mis amigos y de otros amigos de que constantemente en mi programa, que si no lo escuchan, escúchenlo por favor, se llama Necesitamos el Rating, Comic Manía, que es todos los miércoles a las 5:30 a través de turadioonline.com.mx, que constantemente estoy recomendando Watchmen y Watchmen y Watchmen y Watchmen y Watchmen, pero no puedo evitarlo. No, es más o menos, no sé si ustedes conocen a gente católica o son ustedes católicos. Cada vez que dicen algo, dicen, no, es que Dios lo dice la Biblia, ¿no? Entonces constantemente están cita y cita la Biblia. Y pues yo, desafortunadamente, pues para mi familia, aparentemente soy ateo, no sé mucho de creencias religiosas, pero para mí esta es mi Biblia. Entonces obviamente me veo forzado a hablar de ella constantemente. No es que yo quiera, pero no me queda de otra, ¿no? Es mi religión. Y como le estoy diciendo a mis amigos, sí, efectivamente, si alguien les dice a ustedes, el primer cómic que tienen que leer en su vida es Watchmen, esa persona está tomando demasiada marihuana, está como que él y la cocaína son uno, porque no es el tipo de cómic que puedes leer de uno enseguida. Si tú estás leyendo cómics de, no sé, de Image, ¿no? Estás como Invincible, que es muy bueno, pero tiene un cierto nivel. Si estás leyendo cómics de los nuevos 51, lo que te recomiendo es que poquito a poquito te vayas graduando hacia Watchmen. Porque si lo lees ahorita, el arte, para las personas que lo han visto, es un arte muy poco dinámico. Es un arte que es para contar una historia, no necesariamente un arte que explote en tus pupilas. Va más lento, va más tranquilo. Entonces no es para todos el arte ni la manera de contar la historia. Entonces no es el tipo de cosas. Mr. X, ¿vas a pasar aquí o qué onda? ¿No? ¿Hoy no? Perfecto. Pues toma asiento. Placer tenerte con nosotros. Entonces, lo que termina sucediendo, mis queridos amigos, es que deben de leer Watchmen, pero no siempre debe ser lo primero o su primera aproximación. Pero lo que voy a tratar de hacer con esto, con esta presentación, es darles como una pequeña introducción a qué es Watchmen, y después vamos a ir título por título, número por número, porque aparentemente, como no vienen mis compañeros, tengo que llenar 2 horas yo solo. Y lo puedo hacer, pero necesito un poquito de imágenes. Vamos a ir número por número con algunas de las imágenes en particular que a mí me llaman mucho la atención, que son mis favoritas, para que de esa manera tengan como que una idea de qué es Watchmen y por qué es importante. Pero bueno, primero, algo que me gustaría leerles es esto. Ay, no funciona esto. Un segundito, ya estoy. Es un poema. No soy muy fan de leer poemas, pero de vez en cuando uno tiene que hacer ciertas cosas. Lo voy a leer y después vamos a discutirlo. Y después ya vamos a entrar en la profundidad. El poema se llama Ozymandias. Creo que ya se podrán imaginar por qué siento la necesidad de leerlo. Y va de la siguiente manera. Si alguien quiere traducir al español mientras estoy leyendo, adelante, porque no sé si lo puedo hacer yo al mismo tiempo. I met a traveler from an antique land who said, two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. Near them, on the sand, have sunk. A shattered visage lies, whose frown and wrinkled lip and a sneer of cold command tell that its sculptor, well those passions red, which yet survive. Stamped on these lifeless things, the hand that mocked them and the heart that fed. And on the pedestal, these words appear. My name is Ozymandias, King of Kings. Look at my works, ye mighty, and despair. Nothing beside them remains, round the decay of that colossal wreck. Boundless and bare, The lone and level sand stretch far away. Es un poema de Shelley en referencia a un rey de Egipto, llamado Ozymandias, mejor conocido como Ramses II, también conocido como Alejandro el Grande, señores, en serio, Alejandro Magno. Y como todos ustedes saben, todos los que leyeron ya Watchmen, incluyendo las partes leprosas, como alguna persona alguna vez pensó que yo estaba diciendo, yo siempre digo lean las partes de prosa, y alguien pensó que yo estaba diciendo lean las partes leprosas, pero bueno, en las partes de prosa, al igual que muchas partes de Watchmen, menciona nuestro buen amigo Ozymandias, uno de los personajes que aparece en esta saga, en esta historia, que uno de sus, la única persona con la que siente cierta compaginidad, la persona que él más admira, la persona que con la que se siente identificado, es con Alejandro Magno. Este poema de Shelley se refiere a una estatua que está destrozada en el desierto y las arenas fluyen a su alrededor. Y una de las cosas que aparecen, digamos, al pie de esta gran, gigantesca estatua es: Look upon my works, ye mighty and despair. Ve mis trabajos o ve mis obras, oh gente, oh poderoso, y tiembla. Y se refiere a que es un hombre que cree que saber más que Dios, un hombre que cree que ser más poderoso que Dios. ¿De dónde se trata este poema? Y lo interesante es que si vemos este poema, es exactamente lo que pasa en Watchmen. Nuestro buen amigo Ozymandias dice: ¿sabes qué? Yo sé más que Dios, yo sé más que todos los seres, y yo voy a hacer un trabajo, algo que puede crear gran destrucción, pero al final logrará gran paz y armonía en el universo. ¿Está en lo correcto? Sí. ¿Está en lo correcto? No. ¿Quién sabe? Es lo que tenemos que cada uno pensar y tomar esa decisión. De hecho, al final de Watchmen, unos personajes aceptan lo que propone Ozymandias, otros personajes no. Entonces, ahí uno nunca puede tomar una decisión tan fácil cuando estás hablando de todo, de toda la gente, ¿no? ¿Pueden morir 2 millones de personas para salvar a 7 billones? Pues eso también puede ser interesante, pero bueno. Entonces, eso se trata este poema, es un poema muy interesante. Y si ninguno de ustedes lo había leído, pues lo deberían de haber leído en algún momento para entender más acerca del personaje de Ozymandias. Y antes de empezar, ¿quiénes de ustedes vinieron a la plática de Before Watchmen? ¿Sí? Pobres de ustedes, 3 horas, ¿verdad? ¡Wow! Sí, se me tardó un poquito, pero creo que valió la pena, al menos para mí. Pude sacar muchas cosas. Y en esa... Y voy a hacerles como va a haber examen. Entonces, qué bueno que fue. Sí, oh, claro que sí. Como pueden recordar, los personajes de Watchmen no son creaciones originales. Claro, para ser honestos, nada es una creación original. Todo es basado en otra cosa. Hasta el primer superhéroe Superman está basado en cosas como Hércules o Prometeo, la historia de Moisés, etcétera, etcétera. Pero bueno, en el caso de Watchmen, el plagio o el personaje análogo a cada uno de los miembros de los Watchmen, o mejor dicho, de los personajes que aparecen en Watchmen, porque todos sí saben que Watchmen no es el nombre del equipo, ¿verdad? ¿No lo sabías? No, sí lo sabías. No sé. Watchmen no es el nombre del equipo. Watchmen es el nombre del cómic. Y ojo, no le digan novela gráfica, al menos no enfrente de mí, porque es un cómic, salió en 12 tomos. No fue una novela así. Este es un TP, de hecho, no es una novela gráfica. Pero bueno, no estoy hablando con esto. Es Watchmen es el nombre de esta saga, de este cómic. Salió en 12 tomos, por ende es conocido como un cómic. Pero bueno, cada uno de esos personajes es basado en otros personajes. Estos personajes son los héroes de acción de Charlton. Creo que algunos de ustedes ya los conocen, y si no, pues ahorita hablaremos un poquito de ellos. Si no los conocen bien, aquí los podemos ver más detalladamente. Aquí tenemos a Blue Beetle, y aquí atrásito está Nightshade. Aquí está The Question, Nightshade y Captain Britain. Captain Atom. Aquí está Peacemaker, Judo Master, Dios mío, y Captain Atom. Y aquí está Nightshade y Blue Beetle. Como los pueden ver, aquí tenemos como que una idea de la primera vez que salieron. Estos personajes fueron creados porque DC tenía mucho éxito con superhéroes, Marvel tenía mucho éxito con superhéroes, los cómics, Archie sacó sus propios superhéroes, y entonces Charlton dijo: hey, porque nosotros tampoco no nos atrevemos a hacer esto, porque podemos sacar mucho dinero. Sacaron estos personajes, y como los podrán ver, los trajes están horribles, los poderes no son mucho mejor, y bueno, funcionaron para lo que fue, pero leían 2 o 3 números y la gente los dejaba de comprar, porque en serio no tenían mucho que decir, eran aventuras muy tontas. De hecho, yo en algún número leí exactamente qué es lo que pasa número tras número, y aparentemente lo que pasa es que una bomba atómica explota en cada número de Peacemaker, una bomba atómica explota en cada número de Captain Atom. O sea, aparentemente había una gran cantidad de radiación en este universo. Pero bueno, aquí están algunos de los personajes, aquí están otros de los personajes. Y la pregunta que me gustaría hacerles es la siguiente. A ver, para las personas que no lo sabían, este es la primera versión del Blue Beetle. ¿Ya lo conocían o no? ¿Nunca lo habían visto? ¿Alguien me puede decir qué poderes tenía este Blue Beetle? ¿No? ¿No? ¿Nadie lo sabe? Tenía un escarabajo. Tenía un escarabajo mágico, efectivamente. Le daba magia, ¿no? Poderes, sí, sus poderes venían de la magia, pero ¿cuáles eran esos poderes? Solamente era vulnerabilidad. ¿Perdón? Fuerza. ¿Se acuerdan de Superman? Todos los poderes de Superman. Todos y cada uno de ellos. No más que con un escarabajo mágico. Afortunadamente, cuando Steve Ditko toma el control de Blue Beetle, como podrán ver acá, elimina, el que está en medio, elimina el escarabajo mágico y lo hace el Hombre Araña, ¿no? Pero bueno, lo más importante de esto es que esos personajes existen y después de existir un rato, ¿ok? Como podemos ver con Blue Beetle, los compra AmeriComics. Charlton quiebra y AmeriComics compra estos superhéroes. Les da como que un trabajo de pintura para que se vean un poquito diferentes. Les llama los Centinelas de la Justicia y procede a sacar, creo, dos o tres cómics. Y después el cómic, todo AmeriComics, quiebra. Porque también eran como los 80s y Marvel y DC tenían el control de todo. Y las independientes no tenían tanto poder y rápidamente quebraban. Pero bueno, cuando dejan de aparecer en AmeriComics, las compra DC y finalmente aparece esto. Es más o menos como aparecen en DC por primera vez. Si estoy en lo correcto, eso es una imagen o se parece a una imagen de Crisis en Tierras Infinitas. ¿Todos leyeron Crisis en Tierras Infinitas? Bueno, la razón por la que aparecen en Crisis por primera vez, tenían que aprovechar, agarrar sus personajes nuevos y volverlos parte del universo DC. Y esta fue la manera más fácil de hacerlo, a través de una gran saga. A mí lo que me enojó, Dios, afortunadamente ustedes no tuvieron esta mala suerte, yo sí. La primera vez que yo leí Crisis, yo no sabía toda esta historia. Yo agarro el número uno y en una de las páginas veo que aparece un personaje vestido de azul, brincando y saltando con un escarabajo volador. Y yo, maldita sea, ¿quién es este personaje? No lo conozco. Y me empecé a quebrar la cabeza tratando de recordar quién era. Y no lo sabía. Y no podía avanzar a la próxima página porque no sabía quién era el personaje. Así de obsesivo soy de vez en cuando. Y eso me rompió el corazón. Afortunadamente ya aprendí quién era y dije, ah, bueno, que okay, ya, yo me siento mejor. No sabía quién era porque nunca jamás en mi vida había leído un cómic de Charlton. Pero bueno, resulta que tenemos a este personaje que se llama The Question, ¿ok? Personaje muy lindo. Este personaje lo unen con este otro personaje, ya, ¿esto lo ubican? ¿Lo conocen? ¿Tienen alguna idea de quién es él? Yo tampoco, pero he leído mucho acerca de él. Nunca he leído ni un cómic. Porque honestamente Steve Ditko, aunque creo que es un hombre genial, es un hombre verdaderamente bien. Si se quieren sentar, jóvenes, hay más asientos por acá, ¿eh? Se pueden venir a sentar para que no estén incómodos. Spike, como siempre, a tiempo. Un placer estar con ustedes, gracias por estar con nosotros. Para las personas que no conocen, aquí mi buen amigo Spike. Ya estoy avanzado, pero no importa. ¿Tú puedes ser? Estoy hablando. Estoy viendo The Quest, Mr. A. Mr. A. Yo sé que te gusta Mr. A, entonces vamos a poder hablar un poquito acerca de él. La razón por la que meto este personaje es porque muchas veces hablamos de cómo los personajes de Charlton se transforman en Watchmen. Y así, efectivamente, es como sucede. Pero lo que tenemos que recordar primero es que cuando lo compra DC, se le ocurre la historia de Watchmen a Alan Moore. Alan Moore dice, quiero hacerle esto a los personajes. Dick Giordano, que era el editor en jefe de DC en ese momento, dice, no quiero que hagas esto con estos personajes porque yo trabajé en ellos y les tengo mucho cariño. Entonces, te pido que por favor agarres a estos personajes que ya tenemos nosotros, los cambies, los modifiques y de esa manera hagas una historia totalmente original y esos personajes no queden tan cambiados. Bueno, dentro de eso que dices, parte del cariño también influye en lo que quería hacer Alan Moore con los personajes. De hecho, por ejemplo, ¿cómo inicia, vamos a decir, el primer borrador de Watchmen? Empieza con Peacemaker muerto en un lago, así como típico episodio de Law and Order. Ok. Entonces, en su proceso de cambiar los personajes de Watchmen, o mejor dicho, de Charlton, para transformarlos en Watchmen, en algunos se basa directo, ¿no? Por decir, en Peacemaker se basa directo para hacer a Comedian. En el caso de Blue Beetle, de esa manera sale Night Owl. Pero lo curioso es que en el caso de dos personajes, se basó en el personaje de Charlton y en otro personaje más, para que el personaje tuviera un poquito más de vida. De hecho, el personaje de The Question es un personaje que constantemente está buscando la verdad, haciendo preguntas. Y en el caso de Mr. A, es un hombre, que como podrán ver en su tarjeta, es una tarjeta blanca con negra. ¿ok? Y en un lado es totalmente el bien en absoluto, que es la parte blanca, y en otro es el mal en absoluto, que es la parte negra. Este personaje se te aparece y te juzga, y en su juicio no hay grises. Es un absoluto blanco, un absoluto negro. ¿Estoy en lo correcto? ¿O sí, quieres agregar algo más? Sí, de hecho, esto viene también en parte por no solo estos personajes, sino uno de los creativos que inspiró Watchmen en su totalidad, que es Steve Ditko, creador de, bueno, lo conocen por Spider-Man y Doctor Strange, también creador de Mystery y The Question. Lo que pasa es que Steve Ditko se adhiere al objetivismo de Ayn Rand, que es una señora que ve todo en extremos. Y, por ejemplo, Alan Moore cuenta una historia que le contó Mark Wolfman, de que todo esto de cómo piensa Steve Ditko es así. Mark Wolfman fue a comer con Steve Ditko y se pusieron a hablar de política o algo así. Entonces saca la tarjeta y hace lo mismo, saca una tarjeta así. Dice, ¿puedes ver dónde está gris en esta tarjeta? Así es el mundo. Entonces, como podemos ver, el objetivismo es algo demasiado radical, ¿no? Y muy extremo. El personaje de The Question no era tan extremo, porque él más que nada quería la respuesta a sus preguntas. En el caso de Mr. A, ella tiene la respuesta, y eres o malo o bueno y punto. Como podrán ver, tengo aquí una playera. Esta playera es uno de los varios cambios que hace la máscara de Rorschach. Entonces, nuestro buen amigo Alan Moore, el escritor de Watchmen, agarra a este personaje a un nivel físico, a un nivel forma, a un nivel máscara, lo une con la manera de pensar de este otro personaje y tenemos a este hermoso personaje llamado Rorschach, que creo que todos ustedes son fans de él. No sé si hay alguien aquí que no sea fan de Rorschach. De hecho, hasta donde yo recuerdo, Rorschach es como el personaje que la primera vez que lees Watchmen te enamoras de él, y después, conforme vas avanzando, te empiezas a enamorar de los otros personajes. Yo, curiosamente, y me encantó cuando llega Rorschach y le rompe el dedo a un informante del bar y todo eso. Pero cuando uno va creciendo, ¿no? Va madurando. Yo tenía, pues era muy chico, tenía como 5 años cuando este cómic salió. Entonces, obviamente, lo leí mucha vida. Me gustaba alguien como Rorschach, pero uno va creciendo, ya tengo 25 años. No digas nada más, pero. No, señores, por favor, seriedad ante nada. Y pues obviamente ahorita mi personaje favorito es Night Owl, porque de todos es el único que en serio es bueno y hace las cosas por ser bueno, no por glorificarse ni nada de eso. Aunque también estamos olvidando otro personaje dentro de este tipo de personajes, que sería The Question. No The Question, perdón, The Spirit. Okay. The Spirit de Will Eisner, que Will Eisner fue uno de los grandes maestros en el cual se basó Steve Ditko, que básicamente tiene el mismo... la misma forma de vestir. Y, por ejemplo, con respecto a Mr. A, funciona de una manera parecida al personaje. Ok, y como podrán ver, afortunadamente, no fueron con el primer diseño, porque si ven el primer diseño, sí es como que una versión muy chafa de Venom, ¿no? Y después nos vamos a la otra, que también es Venom, pero más que una gorrita y una gabardina. Y ya la última, se fueron ya directo a hacer un plagio de The Question, y afortunadamente lo hicieron así. A mí personalmente me gusta más este último diseño que los dos anteriores. Y además siento que los dos anteriores se ven más como un personaje, como un superhéroe. En cambio acá se ve como un hombre más misterioso, algo mucho más... compuesto. Pues sí, en alguna manera más agresivo. Porque como no puedes notar la cara, no sabes qué está pensando. No puedes ver los ojos. No sabes si este hombre tiene o no tiene un espíritu o un alma. Y en el caso de Nightshade, como podemos ver, este es su traje original. Yo siento que estaba muy lindo, parecía una porrista, entonces yo siempre he sido gran fan de las porristas. Entonces, de aquí se basó para hacer el personaje de Silk Spectre. Pero también se basó en este otro personaje que todos conocemos como Phantom Lady, no sé si ustedes lo ubiquen. El personaje tenía dos cosas muy interesantes: un traje casi inexistente, como podemos ver, y que aparentemente le gustaba ser amarrada, como también podemos ver acá, ¿no? Y pues si no han visto bien el traje, vamos a verlo un poquito mejor. Mira, como podemos hacer un acercamiento, ¿no? Entonces, este traje, como podrán notar, se parece mucho al del Silk Spectre 1 y a Silk Spectre 2, que es la hija. Y aquí tenemos hablando de... Y finalmente, utilizando estos personajes como base, los personajes de Charlton, crea a estos personajes de este cómic que se llama Watchmen. Y les repito, Watchmen no es el nombre del equipo. Aquí en esta novela, en este cómic, solo hay dos equipos. Uno que se forma, que son los Minutemen, y uno que por poco se forma, que son los Crime Busters. Pero Watchmen se refiere a otra cosa. ¿Todos ustedes saben a qué se refiere Watchmen? ¿Sí? ¿No? Los veo muy callados, relájense, no pasa nada. No va a haber calificación al final, pero sí necesito que participen un poco. ¿Perdón? ¿Decías? ¿No sabes a qué se refiere? ¿No? ¿Te gustaría decirlo? ¿Te gustaría decirlo en francés? ¿Lo sabes decir en francés? Yo creo que se refiere a muchas cosas. Es algo de las virtudes narrativas que tiene Alan Moore, de que le puede dar tanto significado a una sola cosa. Estamos hablando de Watchmen, que podría significar vigilante. O, por ejemplo, aquí tenemos un reloj, podría ser relojero. Claro. Pero, ¿cuál es la cita? ¿La conoces? Ah, la cita no me la sé, pero es bueno, ¿quién vigila a los vigilantes? Exacto. Es de un, es una referencia a los custodios romanos que se iban a la guerra. Y entonces decían, pues vamos a dejar unos centuriones a cuidar a las mujeres. Y pues, la respuesta de ¿quién va a cuidar a los centuriones? Sí, de hecho, yo la versión que conocía, la conocía en francés. Cutsorius, o algo así. Ah, latín, francés, exactamente lo mismo, según yo. Entonces resulta que de ahí saca la idea de quién cuida a los vigilantes, o quién vigila a los vigilantes, quién nos cuida de la gente que nos va a cuidar. Nosotros, por decir, en los Estados Unidos, creo que también aquí existe, no sé, la policía, tienes a la policía y tienes a unas personas que se llaman Internal Affairs, que son la policía de la policía. Si algún policía utiliza mal su poder, te puedes quejar con esta gente, y esta gente va y lo arresta. De esta manera hay alguna manera de proteger a los inocentes de la gente que los está protegiendo. Pero en este caso tenemos a seres tan poderosos, obviamente representados por Ozymandias, que es el hombre más inteligente del mundo, y por Doctor Manhattan, que es el hombre más poderoso. Ya ni es un hombre, ya es algo más que un hombre. ¿Quién nos protegerá de ellos? Y es la pregunta que constantemente nos estamos haciendo, y al final la respuesta es nadie. Honestamente, lo único que tenemos que contar es en que las personas tengan suficiente moral para de esa manera no matarnos a todos. A ver, esta próxima imagen, como podemos ver aquí claramente, en un dibujo medio chapón, pero bueno, fue lo único que pude encontrar en internet. Podemos ver quiénes son los análogos, ¿no? Tal cual. ¿Perdón? Ah, ¿hay que hacer un zoom? Es aquí, yo lo veo bien. ¿Aquí? Ya, perfecto. Aquí pueden ver exactamente quiénes son todos. Captain Atom, Nightshade, Judo Master, Question, Blue Beetle, Thunderbolt, Dios mío. Que curiosamente ya le volvieron a sacar su cómic ahorita por Dynamite Comics. Y Peacemaker, y ves del otro lado, ahí están todos los otros personajes. Y puedes ver la representación, exactamente cómo es que se transforman de uno a otro. Y también aquí tenemos otros personajes que son algo que me gustó mucho, porque nuestro buen amigo Alan Moore se pudo haber quedado con estos personajes y contar la historia solo de estos personajes. Pero dijo, hablando de que estamos trabajando en algo como DC, donde los personajes de legado son muy importantes, ¿no? Tenemos a un Flash en los años 40, tenemos un Flash en los años 60, tenemos un Linterna Verde en los 40, pues son los 60. Es como que el paso de este nombre, decidieron que iban a hacer exactamente lo mismo en este universo, y lo hacen representado, ¿no?, por los personajes llamados los Minutemen. Aquí, como podemos ver, el de que está de amarillo abajito, este Comedian, cuando todavía se consideraba un superhéroe, y después más adelante se vuelve, ¿cómo podría decir?, un espía y un asesino para el gobierno. Pues sí, es un agente de Black Ops que tiene un historial bastante curioso. Bueno, los Minutemen son la representación de una especie de Golden Age dentro de la continuidad de Watchmen, porque también Watchmen, dentro de las tantas cosas que significa, está haciendo simbolismos de los periodos que hay en los cómics como historia, la Golden Age, la vamos a decirle Marvel Age o Silver Age, la parte del medio, y la era oscura moderna. Sí, y curiosamente esos personajes representan todo lo que era la era dorada, la era donde literalmente alguien se podía poner unas alas y decir, mi nombre es Mothman y procederé a pelear por el bien y la justicia, y nadie venía y le disparaba inmediatamente, ¿no? Tenemos a alguien como Dollar Bill, que es un personaje que fue contratado por un grupo de bancos para que ser su representación, para decir, tu banco está protegido si lo dejas en nuestro banco, porque Dollar Bill te lo va a proteger. Curiosamente, el personaje muere dentro de un banco deteniendo una un asalto. Pero lo bonito es que la única manera de tú saber quiénes son los Minutemen, cuál es la historia de los Minutemen, cuál es el final de los Minutemen, es si leen la parte de prosa que aparece al final de cada uno de los números de Watchmen. Before Watchmen no cuenta. Efectivamente, Before Watchmen no cuenta, porque básicamente lo que están haciendo en algunos casos es agarrar la parte de prosa y dibujarla. Entonces básicamente no están haciendo nada original, nomás es como que un trabajo para la gente muy floja. Para ponerse a leer, a ver si ustedes el micrófono un segundo les muestro a las personas. Estas son, a ver, gracias. Estas son las partes a las que me refiero, como las partes de prosa. Y me gustaría mostrarlas, no porque ustedes no sepan qué es una prosa, pero aparentemente hay un chavito de 12 años que vive en León que piensa que cada vez que digo prosa o partes de prosa me refiero a las partes leprosas del cómic. Entonces, nomás para que quede clarísimo, son las partes escritas, ¿no? Aquí, como podrán ver, uno de los cambios que mencionas, Before Watchmen, este personaje que está acá atrás, aquí, es un personaje que está totalmente negro, se llama Silhouette. El personaje no se vestía así en los cómics, pero sin embargo, en Before Watchmen, por alguna razón u otra, Darwin Cook, un hombre que es bastante bueno, un gran genio de los cómics, decide modificarle el traje. Y eso es una de las cosas que yo siento que va en contra de lo que debería de ser. Si ya tienes una historia que todo el mundo ya aceptó, ya lo tiene dentro de su corazón, y vas a contar una precuela, la precuela en el mejor de los casos debe de ser lo mismo que vimos antes. Si no, tenemos algo como episodio 1, 2 y 3 que dices tú, ¿qué onda, no? Déjame, te explico lo que dijo Darwin Cook acerca de Watchmen, que no le ve tanto chiste. Lo dijo él, y hablando ya trabajando dentro de Watchmen. Y bueno, yo creo que también lo que trataron de hacer en DC era buscar el análogo con Rorschach que no tenía en los Minutemen, ya que, por ejemplo, ese tipo de personajes no era algo que pudieras hacer en los 40, necesitabas como el cinismo de los 60 para poder hacer un personaje así. Yo lo único que tengo que decir es que tengo en mi casa varios cómics de Darwin Cook que aparentemente voy a venir a la basura, pero bueno. No hablen. ¿Qué pasó? ¿Tú? ¿Leo que los quieres tú? Sigue la clase. ¡No! Directo a la basura, nadie merece. No puedo creer que Darwin Cook haya dicho eso. Se me hace en serio grotesco, pero bueno. Bueno, es que también Alan Moore tiene derecho, porque si es tuyo, puedes hablar mal de él. Pero si no es tuyo, pues mejor cállate, ¿no? O sea, ya quisiera Darwin Cook hacer que su mejor trabajo fuera tan bueno como el peor de Alan Moore. Exacto, o sea, aquí son fuertes palabras. Pero bueno, ya hablamos del peor de Alan Moore. Tengo algo por acá, de Wildstorm, que hablaré de él al final. Y no es para que veas. Si tú pensabas que Wildcat era una basura, cuando lo toma Alan Moore te demuestra que no hay personajes malos, con la excepción de Kal Rena, no hay personajes malos, que si tienes un buen escritor puede hacer cualquier cosa brillar. Pero bueno, en el caso de esos personajes son presentados para que se formen, como tú mencionas, la Golden Age, la era dorada de este universo, donde todavía personajes, de hecho en el caso muy, muy particular de Silk Spectre, ella era una actriz que quería recibir más fama, se viste como superheroína para ser famosa. Entonces, podías hacer eso y la gente no matarte, ¿no? Podías en serio pelear contra el bien y la justicia de esta manera. Pero obviamente el mundo se va a tornar mucho más oscuro, curiosamente, cuando Dios entra a la Tierra. En el momento que el personaje... Bueno, de hecho, primero empieza la guerra de Vietnam. El personaje de Dr. Manhattan es creado. Él rescata a todo el mundo. Gana la guerra de Vietnam él solito. Y curiosamente eso hace que la gente le tenga mucho más miedo a los Estados Unidos. Entonces, en vez de volverse una era gloriosa, se vuelve una era oscura, llena de miedos. Porque ahorita no solo tenemos una bomba atómica que puede estallar en cualquier momento, tenemos un ser humano que literalmente eso es 1000 bombas atómicas caminando. Y lo controlan los Estados Unidos, ¿no? Se vuelve un universo mucho más temeroso. Aquí tenemos una imagen más de esos personajes de Watchmen, como podemos ver. Uno de ellos... era antes miembro de los Minutemen, su nombre es Comedian, ya envejeció y está por acá. El Night Owl le entrega su nombre a un nuevo chavo que se llama Dan Driver, que el original era un policía. El segundo es un inventor, se podría decir, un chavo muy inteligente, que él crea esta nave donde puede volar. Tenemos aquí el personaje de Rorschach, obviamente tenemos a Dr. Manhattan por acá, a Silk Spectre y a Ozymandias, y pues yo creo que, a ver, ¿qué más tenemos por acá? Acá. No sé por qué escogí esta imagen. Sí, ya recuerdo por qué escogí esta imagen. Esto es importante para dos o tres personas y para mí, no va a ser importante para todos ustedes. Pero algo muy curioso, estamos hablando de Before Watchmen. Cuando Watchmen salió, sabíamos que iban a ser solo 12 números. Y lo triste es que iban a ser solo 12 números. Y yo estaba en serio llorando, no, sabiendo... Creo que la idea original eran 6 números y lo tuvieron que expandir a 12. A lo que me refiero es que cuando sale el cómic, ya decía uno de 12 números. Entonces sabíamos que eventualmente iba a terminar. Y eso me puso muy triste a mí. Pero bueno, todas las cosas tienen que terminar. ¿Sí? Dentro de la metaficción es algo interesante, porque ¿cuántos números tiene un reloj? Totalmente de acuerdo. ¿Cuántos? Ni, como que no responden. ¿Están bien, señores? Pero los veo medio dopados. Es el calor, ¿verdad? Yo también estoy muriendo. Pero bueno, no hablemos de eso. Curiosamente, sale el cómic de Watchmen, desafortunadamente termina, y dijimos todos, qué lástima que nunca volveremos a ver a esos personajes. Pero como todos sabemos, DC nunca deja que nada muera. Si no, pregúntenle a cómo se llama Grant Morrison, que no va a permitir que dejen muerto a Damian Wayne, pero no hablemos de eso. Y resulta que el personaje de Rorschach hace un cameo dentro del cómic de The Question. Lo podemos ver aquí. Dick Sage tiene que tomar un avión. Está en el, ¿cómo se llama? En el aeropuerto. Dice, tengo que leer algo en el avión. Le recomiendan Watchmen. Se compra Watchmen y empieza a pensar que el personaje llamado Rorschach se parece mucho a él. Y durante todo este número, que aquí tengo el número, es el número 17, por lo si alguno de ustedes lo quiere comprar, durante, se llama I Dream of Rorschach, yo sueño de Rorschach. Y todo el tiempo está diciendo, ¿qué haría Rorschach en vez de mí? ¿Qué haría Rorschach aquí? ¿Qué haría? Entonces, cada vez que va a hacer algo, se cuestiona qué es lo que Rorschach haría. Y se me hizo como que un momento muy gracioso. Y dije, bueno, qué bonito, dejémoslo ahí. Pero obviamente DC dice, no, hay que sacar más cosas. ¿Por qué? Porque hay que sacarle todo el dinero posible a toda la gente que compra cómics. Hay otro cameo, pero eso sí es presencialmente de Rorschach en un bar en... ¿Cómo se llama esto que escribió Mark Waid? En este... Kingdom Come. Sí, pero eso ya es no, como no fue parte de la historia, fue como un pequeño chistecito sí. en un panel. Pero esto no fue un chistecito. Sí, claro. Esto no fue un chistecito, esto fue una agresión, esta fue una vil agresión a todos. ¿Alguno de ustedes está leyendo Before Watchmen? ¿No? Una persona que me parece perfecto. ¿Te está gustando? Más o menos. ¿Por qué lo empezaste a comprar? ¿Ya habías leído Watchmen antes? ¿Y te gustó mucho Watchmen? ¿Y hace cuánto tiempo lo leíste? ¿Hace 5 años? ¿7 años? Unos 10 años. Un ratote, ¿no? Un ratote. Y tenías como que ansia de volver a ver a esos personajes. Tenías curiosidad de ver qué fue lo que pasó antes con ellos. Y tenías como que ansia de verlos. ¿Sientes que cometiste un error o no? Más o menos, bueno, no pasa nada. Pero la otra pregunta que te quiero hacer: ¿cuántas veces has leído Watchmen? ¿Una? ¿Dos? ¿Tres? Está bien, eres una persona normal, yo ya las he leído demasiadas veces. El problema que yo sentí con Before Watchmen es lo mismo que estaba diciendo yo hace un rato con el traje de Silhouette. Cuando tienes un personaje ya establecido en una historia y te vas para atrás y cambias cosas, dije yo, parece que estás insultando lo que ya está establecido. Por decir, todos vieron en Star Trek, la nueva versión de J.J. Abrams. Yo, como podrán ver por mis orejas, obviamente soy vulcano. Y sin duda soy un Trekkie. Entonces, yo estaba listo para que no me gustara o para ponerle peros a Star Trek, pero lo que te establecen desde la primera escena es, no es el Star Trek que conoces, porque este personaje se fue al pasado y creó una línea divergente. Entonces, todo lo que sabíamos de los personajes de Star Trek no es cierto, porque ya no existe esa línea, vamos a empezar de nuevo. Y dije yo, bueno, ok, si lo vemos de esa manera a nivel científico, claro, ahora pueden jugar con todo, pueden cambiar cosas, pueden explotar Vulcano y no pasa nada, porque es una nueva línea de tiempo. Pero lo que no nos establecen en Before Watchmen es que es otra línea de tiempo. Te dicen, es literalmente lo que pasó antes del cómic de Watchmen. Y cambian muchísimas cosas. Y yo, bueno, no, yo creo que no solo ese es el problema, sino que de entrada en Watchmen, con los personajes principales tienes hasta la infancia. O sea, no hay lugar a cambiar. Sin embargo, agarras a los personajes más secundarios y les dieron las miniseries, creo, hasta Moloch, y no hacen nada interesante con ellos. O sea, te crean historias genéricas que de hecho ni siquiera necesariamente entran aquí. O sea, puedes cambiar el nombre a Moloch por, no sé, Daredevil, y puede ser una historia de Daredevil. Eso es bastante triste. En mi caso muy particular fue cuando vi lo de Minutemen, que modificaron ciertas cosas, cambiaron ciertas cosas, y peor aún, los hicieron literalmente superhéroes. En el caso de Watchmen, cuando lees y ves acerca de los Minutemen, son más como lo que se le podría llamar unos personajes aventurero enmascarado o personajes de pulp, que como si ubican a la sombra o ubican a The Spirit o The Spider, Doc Savage, que son personajes que se ponen un traje oscuro, agarran 2.45 y proceden a matar a todos los villanos, ¿no? No hay como, no tienen como que poderes, no tienen ni una otra capacidad más que la de un ser humano normal. pero en el caso de Minutemen, de Darwin Cook, están haciendo cosas que solo hacen en la serie animada, ¿no? Y de hecho hay un momento donde nuestro buen amigo Night Owl hace una maniobra, pero es dificilísima. Creo que nunca he visto que Batman lo haga en el cómic, en la serie animada sí, pero nunca en el cómic. Y lo hace aquí Night Owl, y yo, como que está yendo en contra de lo que yo conocía o sabía que era este universo que me estaban presentando. En el caso de el Before Watchmen de Comedian, no sé si qué tanto lo recuerdes, yo solo leí el número uno, pero en ese caso pasó algo horrendo. Resulta que él, Robert Kennedy y John Kennedy, John F. Kennedy, son mejores amigos y juegan fútbol americano, pero no tienen nada mejor que hacer. Pero curiosamente hay una página, y de hecho la traigo por acá, donde da la insinuación de que Comedian mata a John F. Kennedy. Y curiosamente, cuando muere John F. Kennedy, Comedian se está peleando contra Moloch, y Moloch está llorando. El villano de la historia está llorando porque mataron a John F. Kennedy. Llega de Comedian y él se pone a llorar también. Es que un momento. Hay una parte muy clara donde Moloch dice: yo jamás vi al Comedian tener una emoción normal, una emoción de ser humano. Pero sin embargo, en Before Watchmen lo vio llorar. Entonces dije yo, algo está pasando acá que está mal. Sí, lo decía, su única relación era golpearme y que me llamara a la cárcel hasta ese día que se metió a mi casa a llorar. Y ahí es como dices, tuvo un momento que, ¿qué es lo que está pasando aquí? Parece que la gente que está haciendo estos cómics no leyó Watchmen. Y yo, por gusto propio, lo he leído más de 10 veces. Tú lo leíste 3 veces. Entonces sí, a mí, ¿perdón? Bueno, en el caso de la película, es como el menor de varios males. Yo creo que Beto Calvo lo explica muy bien. Él tiene una sentencia para explicarlo muy bien, que es una película que hizo alguien que amó el cómic, pero no lo entendió. Suele suceder, eso pasa muy seguido. Pero el problema que yo tengo con Watchmen es que mucha gente ve la película y cree que ya leyó el cómic, y no es cierto. La película es divertida, es literalmente, agarró, vieron también este en Sin City, ¿no? Es el mismo ejercicio de Sin City. Agarra las viñetas, las utilizas como tu storyboard y procedes a hacer la película. Si ves la de 300 del mismo director Zack Snyder, agarra las viñetas y procedes a hacer la película. Que no está mal. En serio, entre lo malo que pudo haber sido la película de Watchmen, es el peor de todos los males. Porque al menos, es el mejor de todos los males, porque lo único que estás haciendo es, pues, darme una copia literal de todo lo que había. El problema es que, como menciona Beto Calvo, no le pone nada de profundidad. Y si yo, que conozco muy muy bien el cómic, puedo decir, ah, lo que pasa aquí o lo que está de trasfondo aquí es esto. Pero si nunca habías leído el cómic, ves la película y dices, ah, A le pega a B, y ya, no lo llena con absolutamente nada más. Y hay otro problema aquí. Por ejemplo, estamos hablando de adaptaciones al cine de grandes autores, pero Frank Miller, la manera en la que cuenta historias, es muy cinemática y es muy adaptable a la pantalla, toda su narrativa. En el caso particular de Alan Moore, y específicamente en Watchmen, él quería hacer una historia que no se pudiera adaptar ni en la literatura ni en la televisión. Él quería hacer algo para el medio. Entonces, cómo adaptas lo inadaptable también influye mucho. Pues bueno, yo lo que quiero decir acá, algo que me impactó mucho de Before Watchmen es lo siguiente. Como podrán ver, el arte está un poco más que divino. Está hermoso. Si querían ganar dinero utilizando Watchmen, yo hubiera preferido que hicieran un librote de este tamaño, ¿no? Literalmente de este tamaño, lleno de imágenes de diferentes artistas. De así veo a los personajes, ¿no? Y darle a Darwin Cook 20 páginas. ¿Perdón? Un artbook. Darle a Darwin Cook unas 20 páginas, darle a Jay Lee otras 20 páginas, y que hagan cosas diferentes. Y ese creo que todos lo hubiéramos comprado y no nos hubiera agredido de ninguna de las maneras. Pero al ya hacer una historia, o sea, no sé si leyeron el Six Spectre, es básicamente Archie. Es un cómic de Archie y ni bueno, ¿no? Entonces es como que bastante, bastante triste. No, muchas gracias. A ver, tanto así que honestamente hubiera preferido ver el Before Watchmen de Rob Liefeld, porque sabía que nadie lo iba a comprar, ¿no? O sabría que nadie lo compraría, a esto que están haciendo, que está tan... parece que tiene tanta sustancia todo lo que está sucediendo acá, que la gente lo está comprando. Pero en realidad, eso sería igual de malo. ¿Puedo hacer esto? Sería igual de malo, ¿no? Véanlo. es básicamente lo mismo que Before Watchmen. Es lucrar, pero dejarlo total y completamente vacío. Pero bueno, veo que ya el tiempo se nos está acabando. Entonces yo creo, para todas las personas que no saben, esto es lo que pasa. Si no lo compraron individual, en la parte trasera de todos los cómics, eso es lo que va pasando. Y eso yo no me di cuenta hasta como el tercero o cuarto cómic. Un momento, hay algo que está sucediendo acá. Eventualmente viene toda la sangre en el número 12 y tiene una verdadera razón. Sí, se acordarán de esto. Mucha gente se enojó porque este personaje no aparece en la película. Pero no creo que sea gran motivo para enojarse. Bueno, de hecho, perdón, no, quiero decir una cosa. Sí saben por qué aparece este monstruo, ¿verdad? ¿O no? No, pero no dentro de la historia. ¿En qué se basó Alan Moore para este monstruo? ¿No? ¿Perdón? Sí, pero más o menos, pero antes... Pero hay algo en serio aún más ridículo, que de hecho nos lo muestra. Algo que me encanta de Alan Moore es que una de las cosas que hace es, se plagia algo, se da cuenta que se lo plagió, se siente mal y te dice dónde se lo plagió. En el último número, Night Owl y Silk Spectre 2 y 2, ¿no? O sea, van a visitar a Silk Spectre 1 y se ponen a platicar con ella, y cuando ellos se van, en algún momento anuncia la televisión que está prendida que próximamente van a poner un episodio de The Outer Limits llamado Los Arquitectos del Miedo. ¿Alguno de ustedes vio este episodio? Bueno, yo soy tan obsesivo que ya vi ese episodio. Y ese episodio se trata de un grupo de personas que sienten que Rusia y los Estados Unidos durante la Guerra Fría se van a matar. Exactamente lo que está pasando en este cómic. Entonces tienen que buscar la manera de que esta gente no se mate, y deciden que hay que crear un enemigo en común del espacio para que de esa manera Rusia y los Estados Unidos unan fuerzas y se peleen contra este enemigo en común. Y crean a uno de los personajes que es parte de esta junta de personas, tiene que arriesgarse a que lo transformen en un alienígena, pues que lo metan en un cohete y que el cohete aterrice en una parte poblada y descubran que hay alienígenas que nos están persiguiendo. Entonces es toda la historia de este personaje que lo están transformando. Y su look, su imagen, es muy parecida a este. Por eso es que lo utilizan. Por eso es que no me molesta que lo hayan sacado de la película, porque honestamente es más como un homenaje de Alan Moore a como algo necesario para ser parte de la historia. En la película se hace una referencia a The Outer Limits, que es lo gracioso. Pero bueno, también es una referencia, creo que más grande. Creo que va hacia La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, que fue básicamente la primera historia de ficción científica realmente oscura que te hablaba de un mundo que se va a acabar. Okay. Pero bueno, entonces vamos a ver qué más tenemos acá. Yo creo que ya tenemos, esta es nuestra última imagen que tengo suelta. Y veo que es bueno, porque ya tenemos que pasar a lo próximo. Entonces, algo que me gustaría hacer, algo que creo que nunca he hecho cuando he hablado del programa, porque no tengo tiempo, y es decirles en serio por qué tiene que ser parte de su colección este cómic. Ya les mostré de dónde viene todo. Más o menos el mundo que estamos viviendo acá es un mundo lleno de miedos, y lo utilizan de dos maneras Alan Moore. Lo utilizan mostrando que está la Guerra Fría en su pleno momento, tanto así que han elegido a, ¿cómo se llama este? Nixon. Al presidente Nixon, que es el presidente más odiado de los Estados Unidos. ¿Sí saben qué pasó con Nixon? ¿Todos? ¿O no? ¿Sí? Engañó a su pueblo y su pueblo lo corrió del poder. Es la primera vez que ha sucedido con cualquier presidente. Tanto así, Clinton, estaban a punto de hacerlo por engañar a su mujer y por hacer todo tipo de cosas muy extrañas en su oficina con diferentes mujeres y aparentemente puros, pero no hablemos de eso. Y resulta que la gente lo quería tanto que no lo corrieron. Pero sin embargo, a Nixon lo odiaban tanto que en el primer momento que pudieron lo corrieron de su oficina. De hecho, creo que él estuvo los 4 años, lo reeligieron, y a mitad de su segundo término fue cuando lo corrieron. Hay un detalle. Sí, a ver. Hay un detallito ahí, de hecho, que es donde mencionaste lo de JFK. También se menciona a Bernstein. Bernstein fue el que reveló todo lo del escándalo de Watergate. Y en el cómic manejan como que entre sí, ¿no? La comedia en los matantes. ¿Es Goodwill Bernstein? Sí, Goodwill Bernstein. Eran dos periodistas del, creo, Washington Post, Woodward y Bernstein, que son los que ellos descubren todo lo que está pasando. La gente se da cuenta y lo corren de la presidencia, y se queda Ford, Gerald Ford. Pero curiosamente acá en este universo, como él gana más o menos la guerra de Vietnam, porque él es el que manda al Dr. Manhattan, él es el que manda el comedian a Vietnam y gana, lo han elegido ya 4 veces. Como es un tipo que no se puede llevar bien con nadie y odia el comunismo, la Guerra Fría está en su pleno apogeo y está en un paso de atacarse y matarse. Entonces, es este mundo que está literalmente a punto de explotar de pura tensión. Entonces, es un mundo bastante feo, bastante oscuro, bastante horrendo, muy parecido al de Blade Runner, ¿no? Que en serio tú sentías el miedo nomás con estar ahí. Pero bueno, vamos a explorar un poquito acerca de esta historia y ver por qué, sin duda, merece ser llamada uno de los mejores cómics que jamás han sido creados. Y yo sé que mucha gente se opone a constantemente lo estoy mencionando, pero ni modo, es la verdad. No lo digo yo, lo dice el universo. Algo que me gusta mucho de todos y cada uno de los números de Watchmen es esto: la portada es parte de la historia, ¿ok? Mucha gente nomás ve la portada y dice, ah, qué bonito. Una de las cosas por la cual no me gustan portadas como esta, no en particular para hablar mal de este tomo o nada, pero esta es una imagen donde aparecen los personajes, punto. No es parte de la historia. Este sí es parte de la historia. Si tú notas, este digamos sería esto, seguido por esto, seguido... No puedes hacer así. Por esto. ¿Ok? Si ustedes lo ven, a ver. ¿Sí? Así, después vas... Sí, acá, acá está. Entonces vas de acá para acá. De acá para acá. Y eso es algo, como menciona Spike, que Dave Gibbons y Alan Moore planearon desde su incepción, desde el momento que lo dijeron hacer, desde el origen de toda esta historia, por ahí se iba. Y yo no me había dado cuenta, y cuando me di cuenta dije yo, ¿qué me pasa? O sea, ¿por qué no está? No tires eso, no vayas a tirar eso, te mato. A ver, entonces, tenemos esta primera parte, y aquí tenemos los primeros momentos. ¿Ustedes tuvieron la desgracia de alguna vez escuchar este programa de radio llamado Comic Quest? ¿Sí? Yo no sé si tengan buenas memorias o no, yo nunca lo escuché. Pasaron muchos años, un chavo me pasó un cassette y me dijo, por favor, escúchalo, creo que te va a encantar. Hablan de Miracle Man y de Watchmen. Y dije, yo honestamente no lo quiero escuchar porque no me gusta escuchar otros podcasts, porque no quiero sin querer copiar nada. No tienes que escuchar, va a ser magnífico. Bueno, lo escuché. Y después le dije, jamás en tu vida me vuelves a recomendar nada. Y le tiré el cassette en su cara, ¿no? Y les voy a decir que es malísimo. Tenía mucha producción, una gran cantidad de producción. Y llega un momento en que tiene tanta producción que solo escuchas la producción, no escuchas la información. Porque está hablando la persona y tiene la música y tiene los efectos. Y wow, wow, wow, wow, wow, wow. Y un tipo diciendo, Comic Quest, Comic Quest, Comic Quest, Comic Quest. Eso que eran los 90, los 80, ¿no? Y era demasiado estridente. Y lo peor de todo es que un día me estaba quejando con un amigo, Gustavo Martínez, un fuerte saludo. Y le dije, en serio, es lo peor del mundo que jamás había visto esto de Comic Quest. No puedo creer que alguien me obligó a oírlo. Y lo peor de todo es que alguien se atrevió a hablar de Watchmen y lo hizo terrible. Y me dijo Gustavo Martínez, qué curioso, porque yo escribí ese episodio. Yo, maldita sea, ¿cómo me salgo de esta, no? Le dije, bueno, debo decirte, Gus, está muy mal escrito y te voy a decir por qué. Le dedicaron media hora a describir lo que pasa en el número 1. Y yo tengo la intuición que tú no querías revelar ni un spoiler, entonces te enfocas exclusivamente en lo que pasa en el número 1. Pero lo que pasa en el número 1 es lo menos interesante que pasa en todo el cómic. ¿Qué es lo que pasa en el número 1? ¿Sí tienen como alguna idea? ¿Sí lo recuerdan? A ver, coméntanos, ¿qué pasa en el número 1? Ah, ¿que Ozymandias mata a quién? A Dicomedian, perfecto. Ya todos lo vieron. No, ya todos lo vieron. No por el spoiler, pero... Ya todos, lo primero que pregunté fue, ya vieron todas, ya saben el final, ya vieron la película. No hay spoilers acá, y para las personas que están viendo en YouTube, señores, pongan pausa ahorita, vayan a leer el cómic y regresen, porque va a haber spoilers. A ver, dilo. Básicamente lo que te plantean es la introducción de los personajes, te van narrando una... El diario de Rorschach, ¿eso no? Es un misterio. Es una historia de misterio. No es absolutamente nada más. Así abren en el mil cantidad de episodios de Law and Order, como tú mencionas. Todos han visto La Ley y el Orden. Así empiezan. Llega la policía o llega un vecino, ve un muerto y dicen, ah, ¿qué pasó aquí? Tin, tin. Y llegan los detectives y después dicen, tin, tin. Vas a negro y regresas y así. Tin, tin, hasta que llegas al final y ya, fundido a negro, y ya finalmente llegan a la conclusión. Y tú pensabas que eso iba a pasar. Lo verdaderamente brillante de algo como Watchmen es que te engaña constantemente. Yo leí esto, y eso es tan simple, tan claro, tan directo, tan un misterio común y corriente, que aunque en ese momento yo estaba leyendo G.I. Joe y creía que G.I. Joe era el mejor cómic que jamás había existido en la faz de la Tierra, pude leer esto y me engañó para pensar que no tenía que pensar que iba a ser como una película normal de misterio, ¿no? O como un cómic normal de misterio. Y no sabía lo que me esperaba en los próximos números. Entonces, leí esto y me encantó. Y me gustó tanto que terminando de leer, lo leí una segunda vez. Y después quería saber más. Y aunque en ese momento yo me rehusaba a leer libros, porque estaba muy chiquito, yo tenía 5 años cuando leí esto, dije, voy a leer la parte de prosa. Porque quiero saber más. Y me acuerdo que leí la parte de prosa y quedé maravillado. Y quería más, y quería más, y quería más. Y es en serio la verdadera magia de este cómic, que lo terminas de leer y no sabes cómo, pero hace que este mundo, que estos personajes, que estas situaciones entren dentro de ti y te empiecen a motivar a hacer cosas que normalmente no harías. Yo les juro, jamás en mi vida, en la escuela, constantemente recibía ceros, porque a la hora de hacer los reportes del libro, no leía los libros, ¿no? Entonces, aquí fue la primera vez que Alagor logró que yo leyera prosa, entonces ya estoy feliz. Pero bueno, como tú mencionas, aquí está, digamos, el asesinato de Edward Blake. Y lo que me gusta es también algo que estamos mencionando, de cómo hacer las cosas de una manera que solo en un cómic lo puedas hacer. Si esto lo transfieres a cine, como lo hizo Zack Snyder, se puede, pero no queda tan bonito. Por decir, acá vemos a los detectives hablando de lo que está pasando en la escena del crimen y nos hacemos un flashback a ver cómo ocurre el crimen. Para los que recuerden la película, esto no lo hicieron así. Mostraron el crimen de corrido y los personajes de los detectives los eliminaron por completamente de la película. De hecho, el gran problema ahí es que ya hay diálogos específicos. Cuando están los detectives, dicen, este crimen no lo pudo haber cometido una persona, por eso tuvieron que ser dos, que te muestran la primera escena Zack Snyder, a Ozymandias solo. Y bueno, yo creo que expandiendo lo que tú dices de la narrativa de historieta, tal vez cuando lleguemos al número de Doctor Manhattan, a ver si llegamos. Pues podríamos hacerlo más directo, porque sí hay algo que puede ser en cómics que no puede ser en otra parte. Y es tan ingenioso Alan Moore que metafóricamente está incluido dentro de la narrativa de esta historia. Bueno, y también quiero mencionar que todo este uso de los paneles es directamente tomada la influencia de Steve Ditko, lo que le llaman el Nine Panel Grid, que es lo que hizo grandioso la narrativa de Spider-Man en sus primeros años. Ahorita que mencionas cómo se hacen las viñetas o cómo se salen los paneles, se pueden notar aquí están los paneles. Son 6 y uno grande. Entonces, siempre cuando van a los grandes es por una razón en específica. Y si notan, si ven en el cómic, por decir, aquí hay uno grande acá abajo, o sea, aquí hay uno grande acá abajo, y después acá arriba es donde está el grande. Y siempre tiene de crear este tipo de balance. Y la razón por la que tengo esta imagen, además de porque se ve increíble Rorschach, y es ahí cuando empiezas a enamorar de este personaje, que va a ser como el detective, el que te va a presentar toda la historia, el que te va a presentar a los personajes, hasta que veas qué tan loco está en el número 6 y quieres alejarte de él y darte un baño con ácido para limpiarte de todas las memorias de nuestro buen amigo Rorschach. Aquí también vemos algo. Todos los cómics tienen un título. A ver, aquí mi otro buen amigo, pase usted. No lo conocen, su primera vez. Es su debut en estas pláticas. Su nombre es Ramón Espinosa. Un placer tenerte con nosotros. Y como siempre, a tiempo, muchas gracias por venir. Artista de niebla. Ese es el artista de niebla. Y curiosamente, qué bueno que estás aquí, porque tú, tenemos aquí un escritor, tenemos aquí a un dibujante y a Carlos Joy Moisés. Entonces podemos analizar Watchmen en diferentes niveles. Ahorita nuestro buen amigo Spike está hablando acerca de cómo crean los paneles, de cómo crean las viñetas, cómo las dividen, todo eso. Entonces tal vez nos puedas decir algo más acerca de este estilo. En este cómic en particular, como pueden ver, el título se llama At Midnight All the Agents. Más adelante descubriremos por qué tiene ese título. Y curiosamente todos los títulos vienen de todos los títulos del cómic vienen de otras partes, y curiosamente están bien, se llaman epígrafes. Gracias. Para eso lo traigo. Gracias. Se llaman epígrafes, efectivamente. Vienen de otras partes y curiosamente cada uno de esos títulos tiene algo que ver con lo que acabamos de ver dentro del cómic. ¿Algo que quieras decir acerca de Watchmen mientras estamos continuando? Bueno, a mí lo que me impresiona es el guion. Alan Moore tiene, bueno, en este específicamente, en este cómic, fue realmente bastante obsesivo con los detalles. O sea, si ustedes lo leen, todo lo que aparece en las escenas, en todas las escenas, tiene un significado muy importante, ¿no? No está ahí de gratis. O sea, si se ponen a ver, allí hay estampitas, hay de repente pines, hay cuadros, o sea, hay de todo, y todo nos está diciendo algo sobre el personaje, ¿no? O sea, y bueno, quiero decir que como dibujante, no creo que sea muy, muy gratificante trabajar para Alan Moore, ¿no? Porque no te da tanta libertad, ¿no? Te deja que termine, Marramón, dale un chance. O sea, es que uno también como dibujante quiere tener un espacio para crear, ¿no? Para poner ese tipo de detalles y cosas así. Pero él es tan específico que no te da nada. O sea, tú eres como una maquinita y llegas y tienes que poner todo lo que él te dice porque sabes que va a ser ideal, ¿no? Es lo mejor para la historia. Bueno, estaba hablando de... No sé si han visto el Absolute Watchmen, que tiene partes del guión y tiene muchos hechos muy padres. Este volumen vale mucho la pena. Hablando de esos guiones, tuve la oportunidad de platicar al respecto con Yannick Paquette, que ha trabajado con Alan Moore. Él lo que me decía es que es efectivamente muy difícil de trabajar, porque, por ejemplo, Watchmen creo que es de cuántas páginas es el primero, los números, 24. Creo que son 28 páginas. Pero el primer guión que le llega a Dave Gibbons es de 101 páginas, lo cual es muy... pasa muchas veces al revés con los guiones de cómics. Y lo que Dave Gibbons, el consejo que le dio en el paquete fue, ¿sabes qué? Agárrate marcadores de diferentes colores y así vas haciendo un diagrama lo que tienes que hacer, muy parecido a cómo haces las escenas de guión para televisión. Y lo que Yannick Paquette se dio cuenta es que tenía que leer tanto y ponerle tanta atención que no se iba ningún detalle de la página. Bueno, aquí una de las cosas que me gustaría mostrarle en esta secuencia es la presentación ya en forma de algo que se va a volver algo, pues, uno de los grandes íconos de este cómic, algo que todos lo estamos usando en su mayoría, nuestro buen amigo Spike. Y es muy curioso porque lleva mucha gente que lo usa y no entiende el significado. De hecho, yo creo que no le dieron la importancia y el significado en la película, desafortunadamente. Pero aquí lo ves... de cómo lo tiene Rorschach, se lo da a Night Owl para decirle el crimen que acaba de ocurrir. Y a mí me encanta cuando ve la sangre y le pregunta, ¿qué es eso? ¿Es jugo de frijol? Pinjuice, jugo de frijol, ¿no? Porque él está comiendo una lata de frijoles. Y a mí me encanta el humor tan seco y negro de Rorschach, que dice, sí, es jugo de frijol humano, ¿no? Y ahí lo más curioso es que, si te pones a examinar, tiene muchos significados, no solo uno. Uno de los significados que tiene la carita feliz es que, obviamente, es una carita feliz en un mundo totalmente infeliz. Un mundo increíblemente distópico. Entonces tienes eso. Más adelante, uno de esos cómics que yo leí, que tengo por acá, ¿no?, que son entrevistas con Alan Moore, él menciona que una de las razones por las que elige la carita feliz es porque supuestamente se hizo un estudio con a bebés recién nacidos y les empezaron a mostrar diferentes imágenes. Y la imagen a la que más reaccionaron positivamente los niños es la de la carita feliz. Entonces, para él, la carita feliz en amarillo y todo eso es como que igual a inocencia. Y lo que está pasando acá es una inocencia manchada. Pero también, como podemos ver en la playera de nuestro amigo Spike, también la mancha está a 5 para la medianoche. Al igual que el mundo de Watchmen, que está a 5 para la medianoche del, ¿cómo se llama?, el reloj nuclear. A la medianoche ya es la guerra nuclear. Entonces están a punto de... Y también, por decir, en la parte trasera de todos los cómics, cuando vemos esto... Bueno, donde está el reloj y está cayendo la sangre, también está yendo hacia la medianoche. Sí, lo puedes mostrar acá. Igual, entonces, como que es muy bonito cómo agarran una imagen... Y llega un momento de tener no solo un significado, sino miles. Y es algo que no puedes hacer, desafortunadamente, en el cine, porque no te puedes detener con una imagen y observarla, porque la película tiene que continuar. Entonces, es por eso que la película es buena y es divertida para lo que es, pero no pueden nomás ver la película y decir, ah, ok, ya leí Watchmen, porque entonces yo tendré que ir a su casa y matarlos. De hecho, hay un poquito más que hablan Alan Moore y Dave Gibbons al respecto en un programa viejito. Que es así como dices que tiene la carita feliz, que es la caricatura en el Fraxer, puedes relacionarte. Es la caricatura más, ¿cómo decirlo?, con menos sustancia. Más icónica. Sí. O sea, está comprobado que conforme vamos creciendo, vamos admirando las obras un poco más complejas, ¿no? Desde que somos chicos, lo que más nos atrae es lo icónico. Por eso las caricaturas para niños son así, nada más tienen los dos puntitos y la boca, ¿no? Y entre más simples sean, entre más simples sean, es mejor para los niños. Pero conforme vamos creciendo, nos van gustando más las cosas con más detalle, y empezamos a notar el tramado, y empezamos a notar todo ese tipo de cosas. Nos empieza a gustar Jim Lee, cosas pasan. No, puedes seguirlo sosteniendo tantito, ¿no? Porque todavía sigue, sí, como, y esto lo pueden leer muy bien en Understanding Comics, ahí viene una explicación de la caricatura muy buena. Pero también vemos que aquí hay una gota de sangre real. O sea, para este entonces la carita feliz ya estaba pasada de moda, era algo sepentero. Y lo que quería dar a entender Alan Moore es la intromisión de la realidad dentro de la caricatura, porque la intención de Watchmen para él fue desconstruir a los personajes, siempre lo fue. Algo que me gusta mucho de esta imagen es, estamos hablando de Dave Gibbons, y sí, efectivamente, estaba de una cierta limitante dada por Alan Moore, que es lo que tenía que dibujar. Pero a mí lo que me encanta de Dave Gibbons es que dentro de esta, estaba enjaulado de alguna manera u otra, me encanta cómo le agrega tanta verdad, tanto dolor, tanta emoción. Si podemos ver acá el personaje de Dan Driver, mi personaje favorito, Night Owl, ahí te dice todo en esa imagen. Te dice lo que está sufriendo, te muestra cómo el mundo, en serio, está cargando el peso del mundo en sus hombros. Es claro y total. Y lo más curioso es que ves esta imagen de él derrotado y más adelante descubrirás por qué. La razón por la que está derrotado es porque ya no es Night Owl. Porque literalmente está impotente de todas las maneras posibles. Impotente contra el mundo, impotente a un nivel físico, a un nivel sexual, etcétera, etcétera. Pero cuando se pone el traje, él puede controlar todo. Tengo la imagen donde aparece eso, que es mi imagen favorita de todo el cómic, pero bueno. A ver, claro. Igual también algo que hizo Alan Moore sobre Dave Gibbons. ¿Por qué Dave Gibbons? Es porque podríamos traer a Travis Charles, que dibuja impresionantemente realista, detallista, lo que sea. Pero el dibujo no solo depende de eso, creo que estarás de acuerdo. También se necesita composición. Y especialmente estás haciendo cómics, necesitas composición de paneles. Dave Gibbons y Alan Moore ya habían trabajado juntos previamente en Inglaterra, haciendo otro tipo de cómics, ¿no? Y ya habían formado una mancuerna muy interesante. Entonces, llevaban como 4 o 5 años ya haciéndole ojitos a esta historia. Hecho, ¿no? Superman. ¿Sí? ¿Habían hecho Superman? Sí, habían hecho ya mucho trabajo ya juntos y estaban haciéndole ojitos como durante 5 años a la historia, que todavía no estaba bien planteada, ¿no? Ellos lo único que sabían es que querían hacer una historia de superhéroes donde podía entrar cualquier superhéroe, ¿no? No de una compañía determinada. Y era básicamente un pitch para DC, ¿no? Sí, sí. Que después obviamente evolucionó en la obra sí, maestra. Esa, toda esa parte ya la cubrí en la primera. Sí, sí, para tener como que todo eso. Pero ahí viene lo curioso. Ese siempre como que cuando cierran todos los números, siempre te dejan como que esperando más. Y a mí lo que me encanta de ese momentito, tienen un momento muy lindo, Silk Spectre y Night Owl, donde van a comer y empiezan a hablar del tiempo cuando eran superhéroes y recordar esos viejos tiempos, esos buenos tiempos. Y aunque los dos dicen que están contentos ahora que están retirados, se siente que no es cierto. Y lo más bonito es que se empiezan a hablar acerca de uno de los personajes y cómo Rorschach lo mata de una manera muy cómica. Y se empiezan a reír y dicen algo, es que cuando Alan Moore escribe, Dios mío, dice Silk Spectre, Laurie, hace muchos años que no me reía así. Y le dice él, ¿qué esperabas? El comediante ha muerto. Y dije yo, no. Sí, es muy fuerte. Y aparte es un punchline, es un comediante. Exacto. Y lo más bonito, ya el mero final, que desafortunadamente por alguna razón aquí no aparece en esta imagen. Sí, está completa la hoja. Sí, pero acá no aparece la cita. Ah, la cita. Exacto. Pero bueno, afortunadamente tenemos esto. Y la cita es, curiosamente, una canción de Bob Dylan. No sé quién sea ese nombre, pero bueno. Creo que aparentemente en algún momento fue miembro de los New Kids on the Block. Y dice, at midnight, all the agents and the superhuman crew go out and round up everyone who knows more than they do. Entonces ya, obviamente, ¿quieres traducirlo, Spike? Pues, por un momento. ¿Qué? Para mí. En la medianoche, todos los agentes y el grupo de superhumanos salen, agarran a todos y básicamente se madrean a los que conocen más que ellos. ¿Ah? Y por eso es que nuestro buen amigo Spike lo contratan todos los años en la mole para hacer ese trabajo. Y le pagan lo mismo que le estoy pagando yo, nada. Pero bueno, me arruinas el chiste siempre. Pero no importa. A ver, ¿algo querías decir, Ramón, acerca de estas imágenes? Sí, sí, sí. Bueno, hablando de este panel, quería comentar algo que Alan Moore y Dave Gibbons hacen muy muy padre en este libro en especial, que son las transiciones. O sea, cualquiera que escriba o que haga cómic sabe que las transiciones es lo más complicado que existe, ¿no? Hasta en el cine. Hasta en el cine, sí. O sea, la mayoría de los novatos ponen lo que se llama un patito, ¿no? Que es, no sé, filmar la botella de agua o el cielo y ya pasar a la siguiente toma, ¿no? Y aquí ellos manejan las transiciones de una manera muy, muy bonita. Si se dan cuenta, seguramente ya vieron las primeras páginas. Empieza con el close-up de la carita feliz. Y ahorita termina de la misma manera. O sea, cierran el número con la misma secuencia con la que abrieron. Está muy, muy lindo eso, ese tipo de detalles. Y todo el libro está inundado de ese tipo de cosas. Tengo más ejemplos. Es una narrativa fantástica este libro, la verdad. Y curiosamente acá viene la parte que todo el mundo tiembla cuando llega a esa parte. Y ya les he dicho una y mil veces, y creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo, si no leen esto, no han leído Watchmen. Y no solo de los primeros números, tienen que chutarse todo. Si no lo hacen, en serio, malos fanboys. De hecho, también aquí se ve la influencia de Steve Ditko. En los primeros números de Amazing Spider-Man, al final de la historieta te explicaban los poderes y cómo servían las los lanzatelarañas y todo eso, y de ahí agarró la idea de Alan Moore para expandir de esa manera la historia, que necesita ser mucho más grande que de lo que le permitieron las 28 páginas. Sí, realmente hay mucha gente que dice que lo mejor, lo más interesante de todo el libro es precisamente estos capítulos donde The Hood, ¿no? Entonces, no, es que tienen que leerlo, porque es todo lo previo a la situación que están viviendo los personajes, ¿no? Y como podrán ver acá, ya mataron al comediante. Y ahorita viene un número que me gusta muchísimo, que también es algo, una de las razones por las que es muy difícil traducir esto a cualquier otro medio, llámese novela o llámese película o llámese serie o llámese lo que sea, es que cada uno de los números tiene un ritmo diferente, tiene un tono diferente. Entonces, el primero, como podemos ver, habíamos hablado antes, es una historia de misterio, ¿okay? Pero este es puro flashbacks. No, y el que sigue va a ser otra cosa, y el que sigue va a ser otra cosa. Entonces, si tú haces eso en una película, parece que es una antología con diferentes directores y cada uno está haciendo su pequeño cortometraje o 12 cortometrajes dentro de una historia larga. Entonces, por eso, si tú ven la película, ven cómo Zack Snyder trata de llevar una continuidad del cómic, pero de vez en cuando tiene que eliminar cosas, porque si no, se va a parecer otra cosa diferente. De hecho, no, cuando no llegamos... No va a alcanzar el tiempo jamás, ¿no? De hecho, la mejor manera, no se los recomiendo, pero si ven la necesidad de hacerlo, lo pueden hacer. Hicieron un motion comic de Watchmen, que básicamente es como si tu mamá te lo estuviera leyendo, básicamente. Es la única diferencia. Y obviamente le agregan un poquito de animación y todos los paneles son idénticos, etcétera, etcétera. Ah, pero hay algo muy importante sobre sí, eso. Sí, no aparecen los números de prosa. Digo, la sección no solo eso, no sé qué les pasó en DC, que las voces de las mujeres las hace un hombre. Y así digo, ¿qué no tienen una secretaria que se pone a jalar? Oye, no, yo había escuchado el rumor de que era Alan Moore el que narraba el libro. Alan Moore ha narrado en entrevistas y todo eso varias partes del libro, pero él no se acercaría a las oficinas de DC Comics. No. ¿Ya comentaste eso? Que está totalmente peleado con eso. Es que mira, una de las cosas que parecen, si no lo saben, Alan Moore se enoja mucho. Y al igual que yo, con sus rencores van a unos niveles de locura que literalmente le deja hablar a la gente por años. Él tiene razón. Gracias, amigo. Amigo, con comillas y todo. Pero resulta, por decir, hace muchos años él escribe un cómic en Inglaterra llamada Marvelman. ¿Okay? Si no lo han leído, por favor, róbenselo por internet porque no lo van a poder comprar nunca. Pero es muy, muy, muy, muy bueno. Cuando lo quieren traer a los Estados Unidos, Marvel dice, no, pueden traer el cómic, pero si en la portada aparece Marvel, los vamos a meter un juicio y no se la van a salvar. Y además, Eclipse Comics, que era una editorial independiente que la estaba trayendo, era imposible que tuvieran el dinero para pelearse contra Marvel. Entonces, Alan Moore en ese momento dice, jamás en mi vida trabajaré o volveré a trabajar para Marvel, porque me causaron este dolor de cabeza. Para ese entonces creo que ya había hecho para Marvel Captain Britain, Doctor Who y Star Wars. Exacto. Entonces dijo, jamás en mi vida vuelvo a trabajar para Marvel. Después, cuando viene todo este rollo de Watchmen, ellos tenían los derechos de autor del cómic y DC solo podía lucrar si ellos aceptaban, o sea, si salían los pines, como esto, este, yo tengo, que eso no es el original, yo tengo el original, pero ya no lo saco de mi casa porque no quiero que le pase nada, porque no hay manera de recuperarlo. Entonces, esa es una copia. Pero cuando sacaron los pines originales, ellos pensaron que les iban a dar unas regalías. Cuando salieron los relojes, cuando salió los pósters, etcétera, pensaron que les iban a dar una regalía y DC no les estaba dando nada. Se enojó tanto con DC que dijo, nunca en mi vida vuelvo a trabajar para DC. Y se fue a trabajar a Image, Dios mío. Y aún así hizo cosas bastante lindas. Y después creo que también se peleó con los fundadores de... No, ahí pasó. ¿Ahí no? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que dentro de Image está el imprint de Wildstorm. Wildstorm lo maneja Jim Lee. Jim Lee invita a Lamour a hacer una editorial que se llama America's Best Comics. Al mes de que se pusieron de acuerdo y empezaron a hacer todo el trabajo, Jim Lee llega, le habla a Lamour y le dice, oye, ¿qué crees? Nos acaba de comprar DC. Entonces él dijo, mientras no tenga que lidiar con nadie de DC, yo acepto trabajar para ustedes. Y en el creo número 6, el número 5 de League of Extraordinary Gentlemen, se enojó de un anuncio falso, cotorrón, que había metido dentro de una de las páginas. Lo metió dentro de una de las páginas de League of Extraordinary Gentlemen, la Liga de los Caballeros Extraordinarios, y curiosamente DC agarró todo ese número y lo tiró a la basura. Entonces Alan Moore se vuelve a enojar y dice, ya les dije que no quiero trabajar con DC, pero bueno. Aquí obviamente es el número 2. Me brinqué las primeras páginas, pero es básicamente lo mismo que habíamos establecido antes. Este es un close-up a esta estatua. El próximo panel es un medium shot y se va alejando la cámara. Es un zoom out. De hecho es un dolly out, pero no hablemos de eso. Resulta que acá lo que estamos diciendo antes, toda la primera imagen que vemos en todas estas portadas es el primer panel, que también es la primera vez que había existido eso. ¿Y qué es lo que está haciendo la estatua? La estatua está llorando. ¿Por qué? Porque alguien acaba de morir. Y curiosamente acaba de morir la persona más amoral del planeta. Y sin embargo, llora una estatua. Qué bonito, ¿no? Es ese tipo de cosas tan, tan lindas que hacen los dos. Y aquí, este se llama Absent Friends. Más adelante descubrimos por qué se llama Absent Friends. Y básicamente en español se traduce a amigos ausentes. Y todo el cómic es puro flashback. Y lo padre es que aquí también empiezas a conocer a ciertos miembros de los Minutemen que no conocías muy bien. Uno de ellos es Silk Spectre 2, que es la mamá de Silk Spectre 1, que es la mamá de Silk Spectre 2. Algo muy interesante de este número es que funciona de una manera en la que los cómics usualmente no lo hacen, en el que el eje narrativo es un personaje que ya no sale. ¿A qué te refieres? ¿En este caso, Comedian? Sí. Okay. Aquí, curiosamente, vemos una de las escenas más fuertes. Lo adaptaron bastante bien en la película, pero yo leí este cuando yo tenía 5 años, 4 años, algo así. Nací en el 88. Entonces estaba yo muy chico. Y ver estas próximas imágenes, en serio, si no les gusta ver imágenes fuertes, mejor volteen, cierren los ojos o volteen, se aléjense de esta imagen, porque lo que van a ver es horrendo. Hay un momento donde Lori está hablando con su mamá acerca de algo que sucede después de una de las juntas de los Minutemen, que es donde la mamá de Lori, Silk Spectre 1 y Comedian estaban. Entonces ella, se toman una foto, están platicando, que no sé qué, todos se van a ir a comer. Ella dice, me voy a ir a cambiar. Y él regresa y la ve sin desnuda y procede a intentar violarla. Pero curiosamente empieza como un tipo, no era una violación, él trataba de hacer una seducción, pero el tipo era como que tan agresivo que ella se enoja y lo rasguña. Y a mí algo que me encanta es, igual, refiriendo a esto, que estaba atado a un 9-panel grid, nuestro buen amigo Dave Gibbons, pero sin embargo, vean este rostro. Ella lo rasguña. Tú ves ese rostro en una calle oscura, o sea, dices, ¿sabes qué? Corres. La manera en que lo detallan, nomás, porque alguien como, no sé, Rob Liefeld o Jim Lee o Bruce Portacho hubiera hecho eso. No, sería un splash page. Sí, claro. Pero acá, vean esto. Es solo el rostro, los ojos, la cara seria. Ya sabes lo que viene. Ya sabes lo que viene y nadie lo va a poder tener. Y esa es la verdadera hermosura de lo que hace Dave Gibbons. Mucha gente ve esto y dice, pues es que... pues, no es tan dinámico, quiero más, quiero explosiones. No, esto lo dice todo. Esto te dice más que 1000 explosiones que hace Jim Lee en JLA. Sí, pero todos están comprando JLA, se lo digo a todos ustedes. Mejor compren. De hecho, Watchmen. Dime. Tan pura la narrativa que ve la simpleza de. O sea, es onomatopélico los diálogos. No te está diciendo nada, todo te lo dice la composición de la línea de viñetas. No, y también. se siente el golpe. Aunque no ponen líneas de velocidad, el golpe se siente. Y dices, esta pobre mujer, o sea, va a sufrir más de lo que jamás va a sufrir una mujer. Y lo que procede a hacer, o sea, después de golpearla, dice, ah, no te vas a salvar, nena. Esta toma de la esfera esta, donde estamos viendo el reflejo, está fenomenal, ¿eh? No, y además, como tú mencionas, es un reflejo. El reflejo no es un reflejo tal cual, es un reflejo como que distorsionado. Y lo que está sucediendo acá es una distorsión de lo que debería ser un superhéroe. Y la referencia al villano nos habla de toda la situación conceptual. O sea, estamos viendo el mundo como si estamos viendo a los héroes, pero los vemos como villanos. Sí, nos podemos quedar en cada imagen por horas. Sí, aquí Dave Gibbons lo que demuestra es su maestría de narrador. Yo si podría definir a este artista es que es un excelente narrador. Punto. O sea, no, porque mucha gente, muchos artistas se quieren lucir, ¿no? Quieren poner así las dos páginas, el spread, o quieren poner el splash page. Este cuate no trata de lucirse, él lo que quiere es contar la historia, es hacer lo mejor para la historia, nada más. Y eso es un narrador, finalmente. Y si quieren aprender a hacerlo, lean Writing for Comics. Bueno, de Alan Moore. Sobre eso les tengo que decir que realmente no habla de cómo hacer cómics, sino narrativa en general, y sirve para cualquier cosa que quieran escribir. Sí, habla básicamente de la vida que un escritor debe tener. Te dice que si eres escritor no puedes pasarte encerrado en tu cuarto escribiendo. Tienes que salir a vivir, tienes que tener experiencias, porque si no, entonces, ¿de qué vas a escribir? ¿De que estás sentado en tu cuarto, en tu computadora? No. Una pregunta. Ahorita que hablabas de que los guiones de Alan Moore eran páginas. Por favor. Bueno, de esto habla más técnico. De que el guión de Alan Moore era una cosa choncha y que se lo daba a Gibbons, perdón. Ahorita que comentan que Gabe Gibbons es un buen narrador, aquí, pues, ¿de quién es el mérito realmente? Si es Alan Moore el que... ¿No es de los dos? Porque, o sea, básicamente supongo que si es tan choncha la descripción de la viñeta, yo supongo que Alan Moore diseñó... De hecho, te puedo decir algo que dijo Alan Moore al respecto. A lo largo de Watchmen hay muchas cosas como adaptadores eléctricos para carros, porque están en un futuro donde, gracias al Dr. Manhattan y a Ozymandias, hay más tecnología que ahorita. Y si ves, se empieza a formar simbología en tantas partes, y Alan Moore no había pensado en eso. O sea, él no lo había escrito dentro del guión hasta que lo vio a Dave Gibbons hacerlo y dijo, ah, oye, estás cabrón. No podía haber escogido otra palabra, pero bueno, así lo escribió muy bien. La relación de un escritor con un dibujante es muy particular, y más cuando es una obra que salió de la nada, ¿no? Que entre los dos hicieron. Aquí yo me atrevería a decir que son co-creadores del universo, y creo que Alan Moore también lo ha dicho, así, ¿no? O sea, se considera a Dave Gibbons co-creador. Entonces es que es una cosa que tú te sientas con el escritor y él te empieza a decir su idea, te empieza a decir todos los elementos que hemos comentado que vienen en los guiones, pero también uno como dibujante, oye, y pues esto estaría aquí, esto existiría aquí, porque paz, ah, no sé, claro, entonces se vuelve como un tallereo, ¿no? Como un peloteo entre dibujante y escritor, de tal manera que los dos empiezan a crear universos juntos, ¿no? Entonces el mérito es de los dos, contestando tu pregunta. Y de hecho, yo tuve la oportunidad de leer esas partes de prosa o de guión que escribe nuestro buen amigo Alan Moore, y es lo que le entrega Dave Gibbons. Es la cosa más divertida que jamás has leído en tu vida. La descripción de lo que aparece en el primer panel, o sea, que es básicamente un chorro de sangre, la carita feliz y un poquito de basura cayéndose toda la alcantarilla, su descripción es hermosa. Y empieza a decir, me gustaría que la basurita que esté flotando por aquí sea de un dulce que se llama Meltdown. Meltdown es un dulce que se crea en tal momento y cuando lo muerdes, eructa un líquido de sabor fresa, que no sé qué. Y te empieza a describir cómo es el dulce de este universo. El tipo es casi como J.R.R. Tolkien o como George R.R. Martin, que crea un universo, y el universo es tan rico que no es solo como algo como lo que hace Jim Lee o lo que hace Rob Liefeld, lo que hacen todos ellos, que nomás te crean unos alienígenas que se ven igual que los seres humanos, pero se llaman de manera diferente, ¿no? Como todos los personajes de Wildcats son alienígenas. pero es como un humano, pero de color verde. Un humano igualito, pero además de color gris. Él te llena, te crea un mundo de verdad que funciona a un nivel tridimensional. Creo que en una parte que yo había dicho, como dice Willis Portacio, que es el proceso creativo de Rob Liefeld, de que di una palabra de acción y tú di otra. A ver, una palabra de acción, hit, o golpe, o fist. Correr. Fist run, ese es el nuevo personaje de Rob Liefeld. Fist runner. Wow. Las imágenes que están llegando para a mi cabeza son tan horribles, más horribles que lo que acabamos de ver. Pero curioso, Fist runner, estamos de acuerdo. Pero curiosamente aquí lo que pasa es, llega Hood of Justice, y la razón por la que la pongo no es porque vemos que Eddie Blake recibe su merecido, lo golpea un hombre para que vea qué feo se siente. A mí lo que me encanta de esto es que después que lo está golpeando igualito que él golpeó a ella, pero lo curioso es que le dice, te voy a golpear y te voy a romper el cuello, que no sé qué, y el otro, en vez de gritarle, en vez de decirle, yo te haré lo mismo, no podrás contra mí, le dice, es lo que te gusta, ¿verdad? Y te lo gira totalmente, porque curiosamente lo que descubriremos después es que a Hoodie Justice efectivamente le gusta el bondage, le gusta el sadomasoquismo. Curiosamente, por ahí leí, no sé, el hombre es gay y se metió a ser héroe para poder golpear gente. No, hay especulaciones. Y lo curioso es que saben quién es su supuesto amante, el capitán Metrópolis, el que iba a ser el líder de los Crime Busters. Entonces dices tú, no es solo lo que ves aquí, es todo lo que se insinúa, todo lo que lees entre paneles, todo lo que está... Todo el subtexto. Y es lo magnífico, que puede encontrar subtexto en solo una imagen. De hecho, esa es una imagen silenciosa. Aquí le dice esto, es lo que te gusta, ¿verdad? Y ves la imagen, o el rostro, o mejor dicho, solo los ojos de Hoodie Justice. Como diciendo, ¿qué me sabes, no? Y le dice todo, con solo esa imagen. Y ese, exacto. Entonces, ese personaje es tiene máscara, o sea, lo puedes notar, y ese personaje tiene máscara. Eso habla volúmenes del trabajo de Dave Gibbons. Y es básicamente, como tú dices, específicamente le pide a Alan Moore, ¿qué es lo que puedo hacer? Pero imagínate, es tan simple, me encantaría que pudiera existir en ese momento, que le dieran a diferentes muy malos artistas o con poco cerebro, como Rob Liefeld, Kim Lee, Tavis Chares, que les den unas páginas del guión de Alan Moore y a ver que ellos lo hagan a su manera. Y no sé, honestamente, tal vez sea más dinámico, pero no creo que les quede tan bonito. Aquí estamos viendo algo igual hermoso. Estamos hablando de cómo hacer una transición. Vemos a esto que sería como un zoom in o un dolly in al rostro de Ozymandias, y nos vamos de como un medium shot o un plano americano, acercamos, y después estamos en el pasado. ¿Y cómo estamos en el pasado? Cuando él ya está con máscara. Dices tú, este tipo es un genio. Gibbons, de hecho, como decía que hacía las cosas, era que para buscar el ritmo de la página, ¿cómo lo puedo? Es lo que hacía, ta, ta, ta, ta, ta, el golpe fuerte. O sea, ritmos musicales, ¿no? Y curiosamente, vean esto. Tenemos aquí una imagen. Y con solo ver esta imagen, tenemos cierta idea de ciertas cosas que vienen a futuro. Es una imagen estática. Es lo que se le llama un full shot. Vemos todo lo que estamos, todo lo que está en el cuadro. Y curiosamente, todos los personajes nos están hablando sin decirnos nada, con su actitud, con su postura. Chéquense todos los nuevos 51. ¿Hay alguno que pueda hacer esto? Dos, tres, pero no siempre. Tenemos acá a nuestro buen amigo Dr. Manhattan. Está junto a una mujer. Es obviamente su novia o alguien cercano a él, nomás por la mera postura. ¿Qué está haciendo él? Está volteando a ver a la niña sexy con minifalda. Y la niña sexy lo está volteando a ver a él. Ya te dijo todo. Y curiosamente esto, ya sabemos que está esta relación. Pero en el momento que vemos esta imagen, sabemos dónde empezó esta relación. Vemos a esos dos personajes. Por su manera como están parados, sabemos que son amigos. Sabemos que están trabajando juntos, si no, cada quien estaría por su lado. Vemos a Ozymandias solo, porque él no necesita a nadie más. Pero lo aparte va... analizando el grupo desde afuera. Sí, porque en este momento él es nuestro narrador, que también es algo difícil, como estamos mencionando acerca de la narración. En el número uno, el que nos está guiando a través de la historia es Rorschach. Pero en el número dos, cada quien a través de sus memorias nos va guiando. Hace eso en una película. Es un poco difícil. Entonces, eso no, es el tipo de problemas con los que se metía Zack Snyder. Quería hacer... tenerle, ¿cómo en inglés se dice? Faithful, que suena muy respetuoso. Respetuoso de lo que tenía apegarse, pero afortunadamente para nosotros los lectores, pero desafortunadamente para todo el resto del mundo, no lo hizo fácil Alan Moore. Él dice, yo quise hacer esto exclusivamente para que fuera un cómic. No quiero que sea adaptado a nada más. y a DC le valió y procedió a hacer la película, que no está tan mala, pudo haber sido peor. Y lo padre también vemos a Eddie Blake, mejor conocido como el comediante, él totalmente desinteresado. Y más adelante descubrimos que básicamente la única razón por la que fue para molestar a su ex compañero, porque él pudo muy fácilmente no ir, pero fue para humillarlo, fue para burlarse de él. Y de hecho hasta le dice que él quiere vivir sus días de gloria. Y si tú ves el personaje con esa carita, todo feliz, todo sonriente, pero panzón, dice, sí, claro, quiere vivir sus días de gloria, porque es lo único que le queda. No le queda absolutamente nada más. Entonces todo esto, o sea, nos podemos pasar 15 minutos en solo esto. Y es que no estamos leyendo los textos para ver el subtexto de cada uno de los textos. Estamos todavía en la página, en el número 2. Ya nos echamos media hora, nomás quiero que sepan, ¿eh? Ay, aquí, bueno, hablando de Hood Justice, se rumora que esto era su novio y por eso sí empezó todo eso. Pero aparte, la manera tan ingeniosa de decirte cómo es el mundo de aquí. Solo necesitas ver un encabezado de periódico para saber por qué se hace esta reunión. ¿Esta? Sí. Los franceses retiran su comité militar de las Naciones Unidas. Entonces ya no va a haber justicia. Alguien tiene que tomarla de regreso. Y lo curioso es que creo que eso también lo adaptan, pero no tan bien en el cómic, que es cuando quema el mapa. En la película, perdón. ¿Qué dije yo? ¿En el cómic? Sí, claro. Bueno, estoy en 20 cosas y créanme, crecer esto parece fácil, pero tiene su dificultad. Pero a mí lo que me encanta es esto. Él está quemando el mapa de los Estados Unidos, pero tiene un doble significado. Estamos a punto de una guerra nuclear. Él está quemando el mapa. Entonces, en tu mente esas cosas se unen. Y más adelante, esas cosas también se unieron en la mente de Ozymandias. Y de ahí saca su plan. Y dices tú, esto es en el número 12, te dijo que ya te dijo todo. Ya te dijo quién es el malo. De hecho, en el poema que les leí al principio, te dijo quién es el malo. Les leí el poema de Ozymandias. Lo leí bastante lindo, debería dedicarme a hacer eso. Y básicamente ahí te dice ese poema, quién es el malo y qué es lo que va a pasar. Y acá ves esta imagen y ves lo último que es, ves esto y ya sabes qué es lo que va a pasar. Pero no lo quieres leer porque desafortunadamente Alan Moore es más inteligente que todos nosotros acá. Nos duele decirlo, pero es la verdad. Y que yo lo diga, que soy el hombre más egocéntrico del planeta, déjame decirte. Pero es la verdad, Alan Moore nos da todas las pistas, no las queremos seguir, porque un héroe no puede ser villano. No puede ser, pero nos está mostrando que en este mundo sí se puede. Constantemente nos lo muestra y no lo queremos ver. Porque básicamente seguimos siendo inocentes. Y nos mancha nuestro buen amigo Alan Moore. Aquí, bueno, nomás para mostrar la divina persona que es Eddie Blake. Está en Vietnam, embaraza a una mujer, y le dice, ya te puedes morir, me vales. Entonces ella agarra, lo corta, y él dice, ok, perfecto, te mato. Y procede a matarla, ¿no? Como si nada. Como si no fuera absolutamente nada. Y la cosa es que ahí está su bebé. Y no le importa. No solo mata a mujeres y niños, mata a criaturas no nacidas. Tú acabas de tener un bebé, imagínate, nomás ponte en esa situación, o sea, te saca de onda. Mata a su hijo. Lo basura que es este ser humano, pero como descubriremos más adelante, hay una mujer que lo amó. ¿Cómo puede ser? En este mundo tan tergiversado, solo así puede existir. Y es un comentario aún más grande, porque nos da a entender que si hay un Dios, no le importas. Todo esto pasó enfrente de un Dios que pudo, como dice Edward Blake, convertir la bala en nieve o lo que sea, y se quedó parado no haciendo nada, inmutado y sin expresión. De hecho se lo dice, una de las cosas padres de Eddie Blake es que él no tiene este editor que le permite mentir. Él todas las cosas nomás simplemente te las dice. Y cuando mata a esta persona, le dice a Dr. Manhattan, ¿por qué lo hiciste? Y dice, ¿por qué tú no me detuviste? Pudiste haber hecho que mi bala se convirtiera en helio, me hubieras podido transportar a ella y a mí lejos de aquí, pudieras haber hecho que se volviera líquido la... la botella. Y no lo hiciste, porque no te importamos, no somos nada para ti, somos solo insectos. Como tú dices, un Dios ve todo eso y Dios no es misericordioso, a Dios no le importamos. Este es el número 2, creo que nos faltan 10, imagínense todas las cosas que nos quiere decir Alan Moore. Y lo peor de todo es que él dice, cuando le preguntan de muerte, dice, me salió graciosita. Pero no es la gran cosa. Entonces, yo no sé si darle una bofetada o aplaudirle cuando dice ese tipo de cosas, ¿no? Este momento es algo muy lindo que me refería cuando me estaba hablando mal del cómic de Before Watchmen, The Comedian, cuando muestran que él llora cuando muere JFK. Y lo curioso es que aquí nos estamos viendo cuando Rorschach va a ver a Moloch, que la primera vez que Moloch vio llorar o emitir un sentimiento humano al comediante fue este momento, que lo va a visitar para decirle todo lo que está pasando. Pero lo curioso es que acabamos de ver un hombre que viola a una, bueno, o intenta violar a una de sus compañeras. Acaba de matar a su hijo no nacido y a la mujer que lo está teniendo. Y sin embargo, algo le causa tanto pánico que pone esa cara. Y dices, bueno, si a él le da miedo, ¿qué debemos de sentir nosotros? Nos pone todo lo que va a pasar en contexto. Con todo lo que está diciendo, con todo lo que le está pasando, y nomás hablando a un nivel arte, cómo va creando lo que tú mencionas, esta secuencia. Composición de paneles. Sí, sí, pero vamos de negro a color, negro, color, negro a color. Está en un hotel o cerca de un hotel que está prendiendo y apagando su luz de vacante. Y curiosamente, aunque no tiene movimiento el cómic, porque es estático, en tu mente tú haces ese movimiento, tú haces cómo se prende y se apaga la luz. Y eso no es fácil de hacer. Y sin embargo parece que no le costó absolutamente nada. Y pues, ¿cómo termina? Termina el panel con un close-up del comedian que se corta, un close-up de Rorschach, y ya estamos en el presente. El tipo es brillante. ¿Algo que quieran decir acerca de eso? Lo vamos a ver. Mucho te digo de el chiste de Watchmen, de esta narrativa y de la demostración de que puede hacer un cómic, es como... Yo creo que voy a tener que adelantar porque no creo que lleguemos al número de Doctor Manhattan. No, vamos a adelantar, no te preocupes. Pero este es arte secuencial, entonces estamos hablando con el tiempo. Cada panel representa un tiempo. Básicamente creo que es el único medio donde puede ser arte con el tiempo, como lo acabamos de ver. O sea, todo esto requiere de... Te mete... Cada panel es una idea completa que pasa en un segundo. Son 9 paneles en ese panel. Es imposible de hacer en cine simple y sencillamente. ¿Por qué? Porque 9 segundos no ves nada en cine. Y hablando de también cómo crear un panel, mira, aquí vemos la muerte de Eddie Blake, para que fue como vimos el primer número, ahora vemos como que el cierre y lo vemos como que de otra manera. En vez de tener a los detectives, tenemos más flashbacks que ponen en contexto quién es el personaje, lo lanzan, va cayendo y nos vemos en total rojo, y del rojo nos vamos a unas rosas rojas, y de las rosas rojas nos vamos a Rorschach, que es una persona que esto lo ve todo de total blanco y negro, y sin embargo hasta él se detiene para oler las rosas, ¿no? Y después para apreciar un poco del mundo, y ahí termina, y terminamos igual con una cita, esta vez de Elvis Costello, que igual no sé quién sea, pero bueno, menos que es alguien importante, tal vez algún miembro de One Direction, no sé. Y dice: "And I'm up a while, the dawn is breaking, even though my heart is aching, I should be drinking a toast to absent friends instead of these comedians." Y estoy despierto mientras cae el amanecer, aunque mi corazón está doliendo. Debería estar bebiendo un toast, dando salud para amigos ausentes en vez de estos comediantes. ¿Y quién se acaba de morir? La comedia. Decir que es una genialidad no es suficiente. Ya ves por qué lo digo todo el tiempo, José Luis. No es que no lo quiera decir, es que no puedo evitarlo. Les dije al principio, ¿no? Yo sé que mucha gente, gente católica, gente cristiana y todo eso, siempre que tiene que decir algo, saca la Biblia y dice: yo creo en esto, ¿no? Yo pienso en esto y creo que esto tiene toda la razón, y esto me ayuda a guiarme a través de la vida. Aquí están todas las reglas de mi vida, y yo sin esto no podría vivir. Lo mismo digo yo por The Watchmen, ¿no? Entonces no es en mala onda, es la verdad. Aquí está toda la verdad encapsulada. No necesitas nada más. Aquí tenemos otros ejemplos de cómics muy muy buenos que podrían leer, cosas como Animal Man, Books of Magic de Neil Gaiman, todas las cosas que hizo para Image nuestro amigo Alan Moore, el All-Star Superman de Grant Morrison, son buenísimos. Pero, o sea, es la más grande historia jamás contada. Lo siento. No, mucha gente piensa que es Jesús, pero no, es un número trillado, ¿no? Y hay algunos capítulos que faltan, ¿no? Porque de los 6 años a los 33, como que todo ese capítulo no lo quitaron. Pero aquí, curiosamente, no falta nada. No falta Before Watchmen. Y aquí está todo. Jesús puede cambiar el agua en vino. Doctor Manhattan puede ponerte en Marte en un segundo. Hablando de Doctor Manhattan, miren, señores, ya tenemos una media hora. O sea, no es imposible que vayamos a través de los 12 números. pero hay algunos números que son, hay algunos números mejores que otros, o sea, unos números que llaman más la atención, pero son, todos son magníficos. ¿Quieres ir al 4, el número 4, al Watchmaker? Vamos a meternos al número 3, porque honestamente no tenemos tiempo. Y yo solo necesito la secuencia de la foto. A mí, no sé si la tengas, pero a mí lo que me gustaría nomás decirles es esto. No se preocupen, no vamos a poder durar más de las 2 horas normales, porque me tengo que ir a ver Iron Man 3. Entonces, por segunda vez curiosamente, entonces vamos a terminar a tiempo. Pero bueno, todas las historias tienen algo que ver con alguno de los personajes. El número 3, si estoy en lo correcto, continúa la historia del misterio, ¿no? Sí. El número 4, ya vemos un poquito más del personaje de Dr. Manhattan, que fue exiliado. Se autoexilió hacia Marte. ¿Te gustaría decirnos por qué se autoexilió a Marte? Porque nos brincamos toda esa parte del número 3. Porque lo confronta un reportero diciendo que la gente cercana a él está muriendo de cáncer y probablemente él tiene la culpa. Aparte de que también tiene una pelea con Lori, porque él ya no la entiende. No a nivel como hombre-mujer, que ya saben todo eso, que no nos entendemos, sino a nivel humano, de que él no sabe por qué Lori tiene estas necesidades eróticas o por qué eso debe ser más apremiante que su trabajo. No, de hecho, es algo muy, muy complejo el personaje, porque él está satisfaciéndose sexualmente, de un lado, y del otro lado está él acá trabajando sus experimentos y demás, y ella le lo confronta, y después también le confiesa, ¿no? Sí, es en ese mismo libro que le confiesa que igual tuvo un romance, va a tener un romance con otra persona, y el tipo le dice, no me digas, o sea, ya lo sé, pero no me digas, y dice, pero ¿por qué? Si ya lo sabes, no es que no me digas porque me va a doler, y ya le dice, te fui infiel, y el cuate decide, dije que no me dijeras, y se enoja, o sea, el tipo... como que lo sabe todo al mismo tiempo, pasado, presente y futuro, pero aún todavía no le cae el 20 de las cosas, emocionalmente, intelectualmente, como que no macha, ¿no? Entonces tiene que decírselo para que lo viva, es muy complejo el personaje. Y imagínense recibir malas noticias antes de que pasen y confundirte tanto de que también estás viendo lo que pasó antes de las malas noticias que no sabes si ya pasaron o no. Y eso tiene que ver mucho igual con la... con esto que puede hacer en el cómic, ya que estamos hablando de que la narrativa es, tienes los paneles de tiempo, entonces Dr. Manhattan puede ver el pasado y el futuro y el presente al mismo tiempo. En los cómics tú también puedes hacer eso. Como el doctor física cuántica, ¿no? Algo que también es muy, muy interesante, este es el número 3, no vimos la imagen, pero lo puedes sostener para que la gente lo vea. Aquí curiosamente vemos la portada, que es de un Fallout Shelter, que es como un lugar donde puedes llevar un refugio nuclear. Pero lo curioso es que el acercamiento le quita la S y le quita la F. Y la palabra se vuelve All Out Helter. Y según yo entiendo, Helter es cuando algo está fuera de control, algo está descabellado, algo está en locura. Y All Out es totalmente. Entonces nos está diciendo que todo se va a ir al demonio muy próximamente. Y cuando obviamente en este número se autoexilia a Marte, Dr. Manhattan, el arma más poderosa de los Estados Unidos ya no está ahí. Ya puede atacar la Rusia, porque ya no le tiene miedo a que ellos controlan a un dios. Entonces, ese tipo de cosas hace que nomás tu cabeza explote, porque dices, lo lees la primera vez, lo lees rápido, lo lees una segunda vez y dices, espérate, me están diciendo cuál va a ser el final, nomás que no me detuve